Y estamos haciendo Ponele por Minuto6.com en el día 16 de septiembre de 2014. En el día de hoy nos visita el ingeniero Miguel Ángel Arias, que es experto en accidentología. ¿Es así, Miguel? Sí, efectivamente. Hace muchos años que, bueno, que practico esta profesión. ¿Y cómo fue que usted se interesó por esta área? Todo comienza con el accidente Coronel Vidal, donde un ómnibus se incendia y hubo 40 muertos. Ajá. Bueno, un hecho muy lamentable. Sí, por supuesto. En la ruta de Coronel Vidal, a kilómetros de Mar del Plata. Bueno, la cuestión es que allí me convocaron para hacer el análisis del accidente. Yo ya tenía cierta experiencia en el tema. Y bueno, ello me llevó, o sea, a que me pidieran que me quedara en la Secretaría de Transporte de la Nación. Y bueno, de allí es que estuve exactamente 6 años. Y me tocó hacer algo muy importante para tratar de paliar un poco el tema de lo que es el accidente de tránsito. Ajá. En ese momento nosotros sacamos una resolución, la 2235, donde era la base para hacer un código de tránsito. Ajá. No existente hasta ese momento. Ni siquiera. No había ningún tipo de código que regulara. Sí, había, pero no con fuerza de ley. Ajá. Sino existía a nivel municipal, a nivel no era algo así madre. Claro. Ese decreto que se realizó, se hizo las correcciones, después se hizo un decreto nuevo donde se aplicaron esas correcciones, hasta que se logró la ley 24.449. Ajá. Y su decreto reglamentario 779/95, en el cual me tocó participar activamente. Y no solo habla de la actividad, no solo activa, sino lo que es correspondiente a toda la actividad pasiva de lo que es un vehículo. Y dígame, ¿en qué año se sancionó esta ley? En el año 95. Ajá. De allí ha sufrido algunas modificaciones, perfecciones, propio del paso del tiempo, efectivamente. Claro. Lo cual está el marco jurídico, que podríamos llamar, y dentro de la accidentología existen tres cosas: el ser humano o hombre como uh-huh. tal, el medio, que sería la carretera, las condiciones de donde circula, claro, y el marco legal, que es al que se debe respetar. La accidentología en la República Argentina es un poco la imprudencia de los conductores que no cumplen con los mínimos requisitos de lo que es la ordenanza, tanto municipal como nacional. O sea que podemos decir que la mayoría de los accidentes se producen por causas humanas más que fallas técnicas. Y sí, son todas causas humanas, porque si hubiese una causa técnica es producto de que el humano no corrigió esos defectos. Claro, pero me refiero a que quizás el conductor no se puso el cinturón, no verificó que los frenos estén bien, a eso me por refiero. Eso, termina siendo un problema humano. Siempre termina siendo humano. Sí. Termina, o sea, el colofón es el problema humano. Pues si se quedó sin frenos porque no tenían el mantenimiento correspondiente para... Claro, y si estaba ebrio también, cualquier cosa que pase, claro. Bueno, ese es un tema aparte, el tema de lo que es alcoholemia y todas esas cosas. Al respecto, las estadísticas dan que el país de Sudamérica que menos accidentes de tránsito posee es Uruguay. Ajá. Después le sigue Chile y después el desastre de Brasil, Argentina, Bolivia, que cada cual hace lo que quiere o puede. Y usted, respecto de eso, antes de avanzar, ¿por qué piensa que se da esta situación en Argentina? ¿No se aplican las leyes? ¿No hay suficiente...? No hay un respaldo jurídico. Ajá. Que nos permita determinar fehacientemente la irresponsabilidad del conductor. Aquí en la Argentina, recién ahora, sobre todo aquí en Córdoba, se ha dado el caso de dos o tres conductores que han ido, han sido detenidos, han ido a prisión. Lo que en Uruguay es una moneda corriente. Claro. En Uruguay, uno comete una infracción y la autoridad de tránsito está, autorizada a retener el carnet de conductor, el documento, la cédula verde. ¿Y el vehículo también? No, le dan un pase que tiene que andar 24 horas uno, pero le exigen que dentro de esas 24 horas tiene que pagar la multa correspondiente. Está bien. Pero, y acá vamos a pararnos un poquito en Córdoba, que es pionera en esto de la policía caminera. Ajá. Que yo, para mí, no es policía caminera, sino una policía de recaudación, porque están esperando que se cometa alguna infracción para poder hacer una multa, que son de valores extraordinarios, astronómicos, pensando que eso va a ser lo que le va a doler la víscera del bolsillo y con eso van a cometer menos infracciones. Y no es así. El común denominador es el que se cuida de ir con el cinturón colocado, claro, las luces prendidas. Pero el resto de los que transgreden, la velocidad es una cosa que es un cartel que está puesto ahí, ellos ni se ocupan de eso. Y si les viene una multa, no sé qué harán, o la sortearán, o qué sé yo. ¿Cuál es el problema de la policía caminera y por la cual digo que es una policía recaudadora? A ver. No existe el factor sorpresa hacia el conductor. Nosotros sabemos dónde están cada puesto de control. Claro. Y qué controlan. Sabemos a qué hora llegan y sabemos a qué hora se van. O sea, sabemos que a partir de las 9:30 de la mañana están los puestos. Y a las 5 o 6 de la tarde se fueron. ¿No es así? Y de allí en más, más allá de ser puestos conocidos, sabemos en qué momento no están. Claro. Y aparte de que estén quizás en más horas o en lugares que sorpresivos para que la gente no sepa, ¿qué otra cosa usted piensa que se podría hacer desde el gobierno? Es que no tienen. Lo único que pueden hacer es una multa, que es un valor dinerario. no se incauta la unidad, no se lo para al vehículo por exceso de velocidad y se lo tiene 40 minutos a la orilla de la ruta para que aprenda a que no debe superar la velocidad máxima permitida. Y por sobre todas las cosas, esto que es quitarle la libertad al ser humano a través de un accidente de tránsito, que las leyes nuestras no lo permiten, lamentablemente, y tiene que ser un desastre tan grande como el Claro. que me ha tocado actuar a mí en el caso del Ford Ka que venían de Carlos Paz cinco chicos, y de los cuales creo que hubo tres muertos, si la memoria no me falla. Así que, bueno, yo creo que la problemática de esto está en concientizar, en educar, en respetar las leyes y que el poder de contralor tenga elementos de juicio como para poder hacer que se cumplan verdaderamente esas leyes. Bien. Y el factor sorpresa, que el conductor ni se imagine que hay un puesto de control y ahí esté el puesto de control, o sea que el puesto de control sea variable. Y dígame, ¿usted nos puede explicar en términos simples qué significa hacer una pericia o qué es una pericia? Bueno, la pericia es el análisis accidentológico completo de un hecho fortuito, generalmente son hechos que ocurren por negligencia o imprudencia de alguien, y que lo importante de esto es tener los elementos de la posición final de los móviles, el relevamiento de las huellas, rastros e improntas que existan sobre la carpeta asfáltica. Y eso después permite, empleando la matemática y la física, la reconstrucción de los hechos estos. Entonces usted es una ciencia, entonces lo que me dice. Sin duda que sí. Entonces me decía Miguel Ángel que por lo que usted dice, por lo que lo escuché mencionar a la física y a una serie de disciplinas, la accidentología es una ciencia, no es una cosa azarosa. Sí, sin duda que es una ciencia y que todavía queda mucho por aprender. O sea, lo más avanzado en el mundo en cuestión de investigaciones, el grupo SWAR, que sabía ver una serie televisiva. Ese grupo es el grupo que más avanzado está en todo lo que es investigación de accidentes. A pesar de ello, nuestra policía judicial también tiene personal capacitado y experimentado para realizar esta tarea. Y es una disciplina que hay que estar estudiando constantemente. Hay O avances sea, todo el tiempo. sí. No solo avances, sino de la misma forma que se modifican los vehículos que tienen otros estándares, Claro. otras prestaciones, sería esa la palabra, también el accidentólogo se tiene que adornar, ¿no? Y usted, tengo esta inquietud, ¿existe en Argentina un lugar para estudiar formalmente lo que es accidentología o usted se formó comprando libros del exterior, en los cursos? Sí, hay algunos lugares donde hay una formación básica, con una salida laboral al respecto, más para salida laboral que como dictamen científico. Claro. En Buenos Aires sí hay dos o tres lugares donde se está estudiando a fondo y que están muy, muy actualizados, pero lo importante de todo ello es la base de los conocimientos, no solo científicos, sino también mecánicos, porque hay factores por allí que incide la parte mecánica. A mí me gusta muchísimo el tema de lo que es todos vehículos pesados. Uh-huh. Y es todo un tema totalmente aparte del resto. Claro, y como usted decía, avanza la ciencia, se incorporan nuevas características a los vehículos, así que no puede uno quedarse y dejar de estudiar porque se queda atrás, seguramente. Sin duda que sí. El tema pasa porque hay gente, yo ya tengo varios años en esto, pero hay gente que son ingenieros jóvenes que vienen con todas las ganas de hacer las cosas, lo cual es muy, muy, muy, muy positivo. De accidentes, que es algo que quizás no se hace lo suficiente en nuestro país. Hablamos un poco desde el punto de vista de la policía caminera, que podía hacer más controles, desde el punto de vista legislativo, que quizás debería haber una legislación más actualizada, y desde el punto de vista del conductor o del pasajero, ¿qué puede hacer más allá de ponerse el cinturón de seguridad o respetar la velocidad máxima? Y, o sea, la ordenanza es bastante completa. O sea, si uno la tiene presente y ha adquirido el carnet de conducir, es porque se supone de que tiene los conceptos básicos bien grabados a fuego. Entonces, el tema de la imprudencia no debería existir. Y claro, lo vemos a diario. O sea, hay cuestiones que gracias a Dios que con el código de tránsito y seguridad vial se pudo corregir, que es toda persona que conduce vehículos de transporte de mercancías peligrosas, colectivos de pasajeros, camiones de gran porte, deben tener un carnet que es un registro, no me acuerdo ahora precisamente, tiene un nombre específico, ya me va a salir, donde al conductor se le hacen estudios físicos y psíquicos. Para asegurarse de que está en condiciones de... Exactamente. Claro. Donde había conductores que manejaban un colectivo y tenían un problema de glucemia que era gravísimo y o excedidos de peso, o un montón de problemáticas que se han ido purificando a través de esta licencia nacional de conducción que está establecida a nivel nacional. O sea que podemos decir que se avanza en el tema, no es algo estático para nada. No, con la velocidad que se debería hacer. Claro, y eso... No existe, interés político ni tiempo por ahí, porque están dedicados a otra cosa. Claro. O sea, yo estuve trabajando con la Comisión de Tránsito de Diputados y con la Comisión de Tránsito de Senadores, donde hubo gente que, como fue el doctor Snopek, el que fue gobernador de Jujuy en su oportunidad, que se preocuparon un poco por este tema. Pero el resto no se nota, no se ve, no se observa que existan elementos para combatir este flagelo. Porque esto es un flagelo, convengamos. Claro, sí, hay más cantidad de muertos por accidentes de tránsito que por enfermedades. Entonces, es verdadero flagelo, y lo cual yo creo, estoy convencido de que si nosotros tuviésemos una normativa que no castigue monetariamente como se está haciendo hoy día, sino que se invirtiera en mejores rutas y con el poder de fiscalización correcto que permita darle el escarmiento correspondiente y que se sepa que cuando uno hace, vamos a decirlo en forma chabacana, hace una macana, pierde la libertad. Está claro. ¿Y usted a qué atribuye este desinterés o esta indiferencia de la clase política? ¿Será porque no suma votos a hacer este tipo de acciones para digamos, lo que sea vialidad y todo esto? Es uno de los factores. El otro factor es que están abocados a otros temas que tal vez me lleve mucho tiempo hacerlo, claro, que son escapes políticos o lo que fuere, no sé cómo denominarlo, pero que son las desgracias que tenemos, que no le permiten al fiscalizador detener un vehículo, hacerlo llevar a un corralón, que lo tenga que ir a buscar, que no solo le salga dinero, sino que tenga algún compromiso personal. O sea, volvemos a lo mismo, en el sentido de que los agentes de tránsito o las personas que controlen son agentes recaudadores, como usted dice. Sin duda. Claro. Y le hago otra pregunta. Yo he visto en otros países, por ejemplo, en España, que tienen un índice altísimo de accidentes, que hacen campañas televisivas bastante crudas y bastante gráficas para tratar de minimizar la cantidad de accidentes. Pero yo a eso no lo veo aquí en Argentina. ¿Será porque no tiene resultado o por lo mismo que usted me decía que no hay interés? No hay un interés manifiesto por parte de la autoridad de hacer campañas de este tipo. Hay organizaciones que son civiles, sin fines de lucro, como es esas estrellas amarillas. Ah, las he visto, sí. Que uno ve en el camino. Sí, contémosle a la gente que quizás no sabe que en estas ONG, cuando hay un accidente y alguien padece, dibujan una estrella amarilla en el asfalto. Con el nombre del Oxis. Claro. Lo cual, pero... No alcanza. Tenía oportunidad de hablar con el presidente, pero no pasan más que de hacer reclamos y de tratar de imponer sus ideas, que son buenísimas. Claro. Yo pensaba, mientras lo escuchaba, bueno, ¿qué se puede hacer? Y una cosa que se me ocurrió es que por ahí la gente le pida, le exija a sus gobernantes que realice acciones en este sentido. Pero por otra parte también pensé con el tema de la inseguridad, la inflación y tantos otros que aquejan a la población. Quizá la gente, no sé, es una interrogante porque Sí, no tengo la respuesta. no deja de ser un interrogante, lo cual es una cuestión de interés por parte de los políticos de poder tomar las riendas del asunto y ver cómo poder paliar esto. En cuanto a la enseñanza televisiva que por ahí, de ejemplo nos sobran los accidentes que van filmando, que se ve. Hoy día estamos viendo una coupé Audi que dice, o sea, el accidente existe. La prensa después dice lo que más o menos le parece que fue. Dice que al señor lo salió despedido fuera del auto porque no estaba con el cinturón. Ese auto, por eso recién hablábamos de los avances tecnológicos y el aggiornamiento de las personas que están en el tema. Así es. En un auto común de media gama, si uno no se coloca el cinturón de seguridad, hay una alarma que lo vuelve loco. Sí, cada vez O hay sea, más. se lo coloca el cinturón. Y este tipo de auto es una coupé Audi, me da la sensación. Tienen más medidas de seguridad. Elementos de seguridad que no le permite arrancar el vehículo si no tiene el Directamente. cinturón puesto. Usted sabe que hace un par de meses atrás tuve oportunidad de viajar en un Mercedes-Benz, no recuerdo el modelo, pero era último modelo. Y usted fíjese, me quedé impresionado con la cantidad de detalles que tenía de seguridad. Por ejemplo, si alguna de las personas que está en el vehículo no se coloca el cinturón, el auto primero advierte y luego detiene la marcha y apaga el motor. Sí, señor. Y ¿Y qué luego, es el caso sí. del auto este que estábamos viendo hoy día de una coupé Audi, me parece que era? Sí. Y bueno, Directamente no te deja, claro. te paraliza el vehículo. Igualmente tenía otra función que me pareció muy innovadora, que consiste en lo siguiente. El volante tiene un sensor de presión, o no sé cómo llamarlo. Entonces uno cada tanto tiene que ir apretando el volante sin hacer mucho esfuerzo. Ahora, si usted no lo hace por una cantidad X de tiempo, el auto asume que usted se está quedando dormido y Exactamente. le prende una alarma y un sonido para que... Exactamente. Por eso, cada día avanza tecnológicamente, que por eso hablaba yo de hay que estar al día con todo esto, Por supuesto. porque no son vehículos que no admiten algunos errores o alguna algún descuido por parte del conductor. Bien. Bueno, Miguel, yo quisiera saber si usted, no sé si hemos omitido algún ítem que a usted le parezca importante tocar. Y sí, yo creo que la idea de todo esto, evidentemente que mientras más accidente haya, para mí mucho mejor, porque tengo más trabajo, pero no Claro. es la No, no, no. situación esta. A mí me ha tocado ir a un pueblo del interior, a Hernando, Ajá. donde fallece una criatura de 8 meses, 7 meses, que venía sentada en su sillita atrás y por una negligencia de alta velocidad del padre se escapan en una curva, dan una cantidad de tumbos considerables, bueno, fallecieron los tres. Entonces, esas cosas a uno le mueven lo más interno de uno Claro, quizás para que... lo que más lo moviliza, quizás digo, yo me pregunto, es que son hechos que se pueden prevenir, no son catástrofes climáticas o cosas sobre las cuales no tenemos control. En absoluto el tema pasa porque si la persona que está al volante no tiene la conciencia de qué es lo que está haciendo, es preferible que pare el rodado y analice qué es lo que está haciendo y después, una vez que se ponga en condiciones, recién reinicie su marcha, ¿no? Bueno, al menos, para ir quizás cerrando, ante la falta de acción del gobierno, quiero decir, al menos he visto que hay campañas de ejemplo, marcas de cerveza, en las cuales invitan a la gente a que designe un conductor para que cuando salen los chicos o los jóvenes, que haya una persona que no bebe para que pueda estar en condiciones de conducir el vehículo más tarde, ¿no es cierto? Está bien, es un elemento de los tantos. Claro, sí, sí. De los tantos que nos permiten a nosotros observar la cantidad de accidentes que hay. El alcohol es muy importante, pero también hay otros factores muy importantes. Por supuesto, usted nos mencionó algunos del estado de las rutas, etcétera. Todo lo que el sueño, la medicación, que no tienen conciencia del tipo de medicamento que toman, claro, o desconocen cuáles son sus efectos. Entonces, eso le trae aparejado un montón de inconvenientes. Claro. Y después, por sobre todas las cosas, el mantenimiento de la unidad en cuanto a lo que es elemental, que es dirección, frenos, luces, que por ahí uno encuentra vehículos que dice, a mí me hicieron una multa porque iba con las luces prendidas y pasa un rodado que no tiene ni farol. Claro, no tiene ni luces, claro, sí, sí. O sea que no encuentra esa. Y volviendo a Córdoba, brevemente, finalmente se modificó esta situación en la cual uno podía ir, ejemplo, una persona de Córdoba capital podía sacar el carnet en cualquier pueblo vecino sin tener que rendir examen ni nada por el estilo. ¿Se ha modificado? No, el carnet se ha unificado, y es tan difícil sacar el carnet en el interior como aquí en capital. Bien. O sea, se ha generalizado, se ha hecho un carnet único, así, donde yo estimo que sería muy importante hacer un carnet de identidad nacional. O sea, que el que comete, al que le quitan el carnet de conductor por alguna negligencia en Jujuy, se entierren en Tierra del Fuego. Claro, sí, sí, muy. Yo he tenido una experiencia, fui a dar una charla ahí al norte de Chile, pegado a la frontera con Perú. En Chile está establecido que uno, en cualquiera de las regiones, en todos lados saben qué pasa con ese carnet de conductor, cuáles son las infracciones que tuvo, qué es lo que pasó. Y eso todavía no está instaurado acá. O sea, que a mí me quitan el carnet de conductor, que no pueda conducir más en Córdoba, voy a La Rioja y lo saco. Claro. Incluso yo tuve la oportunidad de viajar a Chile y conducir allá, y es muy distinto, parece mentira que un país vecino esté tanto más avanzado. Por ejemplo, si uno tiene un cartel de pare, tiene que respetarlo. Y si hay un accidente, sí o sí la culpa es de la persona que tenía el cartel enfrente y nos frenó. Sí, sí. Sí, igualmente, sí, por eso hablaba del marco legal. Sí, sí, sí. O sea, mientras no tengamos un marco legal que nos permita a nosotros llegar hasta la privación de la libertad del conductor, yo creo que vamos a seguir con muchos problemas. Thank you. Agradezco mucho que se haya molestado en venir a nuestros estudios a contarnos un poco más de estos temas que son muy importantes porque nos afectan a todos, salvo que alguna persona por X motivo no salga nunca de su casa, todos tenemos que salir y usar algún medio de transporte, e incluso nos afecta desde el punto de vista que lo que consumimos es transportado de alguna forma, o sea que siempre nos toca el tema de la accidentología y el tema vial. Sí, hay un tema que me quedó en el tintero. A ver. Que es el tema de la seguridad activa y pasiva. El tema de la seguridad activa y pasiva hasta llega, si uno lee la ley, hasta llega al control de emisiones. Ajá. Por la contaminación ambiental. A ver, primero me gustaría que nos cuente qué significa prevención activa y pasiva. Bueno, la activa, que la activa es la parte dinámica, y la pasiva es que uno en un auto moderno no encuentra ninguna punta roma, no encuentra ángulos vivos, sino claro. Son todos elementos radiales, o sea, sean ahora generalizado las bolsas de aire laterales, no solo las frontales, ¿no es así? O sea, son tipo cortinas para que siempre salvaguardarlo al conductor o al pasajero. Claro. Y el tema de las emisiones es un tema que se ha mejorado mucho en la República Argentina con los catalizadores, y sobre todo con los vehículos diésel que eran una cortina de humo. Claro. Incluso en Córdoba se hacían controles hace varios años atrás, pero después suspendieron. Sí, no he visto yo que los hicieran, o sea, y son de el analizador de gases está en los ITB. Que es otra de las cosas que por ahí no el control de vehicular no es tan exigente como debería serlo, sobre todo en el sistema de dirección, frenos y demás, ¿no? Claro. Bueno, como usted dice, falta mucho por hacer, pero bueno, no es consuelo para nada, pero bueno, por lo menos se hace algo y como decíamos, sería interesante que desde la clase dirigente del gobierno se haga mucho más en todos los sentidos, en cuanto a legislación, mejora de autopistas y caminos, educación de la población también, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es poco lo que falta, es tomar una decisión política de algo que tiene que ser directamente que atañe al conductor y no al vehículo, pues en este caso uno paga una multa por exceso de velocidad y allá va, pasa doble línea amarilla, paga la multa y sigue. Claro, no es pena suficiente para... El tema de los 20 puntos del carnet o 10 puntos del carnet de conductor, le restan los puntos, pero después le dan la posibilidad de que uno vaya y haga un curso de limpieza de números y claro. Ya estamos en la misma. Bueno, Miguel, este es un tema muy interesante y como mencionamos, es algo que no es estático, sino que avanza permanentemente, así es que en algún otro momento quizás lo contactemos para que nos dé su opinión. Con mucho gusto, pero por ahí trae algún temita específico, sobre todo lo que es el tema de vehículos pesados, ¿no? ¿Cómo no? Lo dejamos entonces agendado para otra oportunidad. Muchas Perfecto, gracias. No me verás llorar. Firme has tu tierra mi poder florecerá. Mi alma congelada en fragmentos romperá. Ideas nuevas pronto cristalizaré. No volveré jamás, no queda nada atrás. Muy bien, acabamos de escuchar a Máxima cantando bueno. Libre Soy junto con el disco grabado. Vendría a ser una versión de karaoke para niños lo que estamos haciendo. Es una especie de karaoke. Máxima está aquí de 4 años, sentada en el respaldo del cómodo sillón que tenemos en nuestra sala para invitados. ¿Vos no te caes? No. Muy bien, Máxima. ¿Estás cómoda? Vos sabés sentarte y hacer equilibrio, ¿no es cierto? Sí. ¿Estás cómoda ahí, Máxima? Sí. Bueno. Hoy iniciamos con Máxima nuestro programa infantil de los martes, que va a durar poquito menos de una hora para que los niños no se cansen. La tenemos con auriculares puestos, que se está sosteniendo con su mano derecha, mientras conversa. ¿Qué nos querés contar hoy, Máxima? Nada. Pero se nos acaba el programa, Máxima. Máxima habla si ella quiere, pero hoy no nos quiere contar nada. Pero bueno, contanos algo, no sé, ¿tenés algún amiguito que te guste por ahí, por ejemplo? La Lucía, humana, mi amiga favorita, y la Pupi. Y son compañeras del jardín. Ah. La Pupi no. ¿La Pupi no? No. ¿De dónde la conoces a la Pupi? Es de una escuela. Ah, es de una escuela. Y vos tenés otras amigas, como por ejemplo... La Lucía Guzmán. La Pati, que son primas. Ah, ¿son primas? Sí. ¿Y cuál es más grande? La Lucrecia. Ah, esa es la más grande de todas. Sí. Qué bien. Hoy estábamos hablando del significado de las palabras con Máxima, justo antes de venir. ¿Te acordás de qué hablábamos? Me hace que sí con la cabeza, vamos. Claro, Máxima, entendamos que esto es un medio radial, o sea, digamos que el audio es lo que impera. Pero bueno, la gente nos escucha, pero no nos ve, Máxima. No, pero está bien porque tenemos los subtítulos de José para estos casos, y entonces así se va entendiendo. Claro, la vamos traduciendo. Porque mientras conversa con nosotros, sigue mirando la Pantera Rosa en televisión, ¿no? Es una chica multimedia. ¿Qué estás mirando? Otro dibujito. Ah, estamos atrasados. Te gustan los dibujitos, ¿no? Estábamos hablando de lo que significan las palabras gracioso, payaso y loquito, ¿te acordás? Sí. ¿Qué opinas de esas palabras? ¿Qué significa? Payaso y loquito. Payaso y loquito. ¿Son la misma cosa? No. No. ¿Qué has hecho de interesante hoy, Máxima? En el jardín me puse a jugar. Qué bien. ¿Tenés ganas de cantar sin el disco? ¿De cantar vos sola? Sí, ¿qué te gustaría que cantemos? A mí me gusta más si hacemos un muñeco. Dale, dale, cántale. Y si hacemos un muñeco, ven, vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás. En vez de estar, parece que no estás. Solíamos ser amigas y ya no más. No entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco. Déjame en paz, Ana. Ya me voy. Muy si bueno. Somos un muñeco. Ah, no terminó todavía, perdón. En nuestra vida hay que pasear, compañía. Hace falta que en de trato ya empecé a conversar. No tengo razón, es algo aburrido. Solamente ver las horas sin tintar. ¡Qué bien! ¡Qué bonita canción! ¡Ey! Faltó cuando eran grandes. A ver, ¿sigue? Sí. A ver, cantemos lo que falta. Adelante, Gugi. Elsa, ábreme. Sé que estás adentro. Me pregunta dónde fue. Que se va ni eternidad ni trafe. Vengo a buscar, déjame entrar. Tú eres lo que tengo, solo escúchame. Ya no sé qué hacer. Si hacemos un muñeco. ¿Terminó? Muy bien, Máxima. Qué bonita canción. Vamos a escuchar Los pollitos dicen pío pío. ¿Conoces esa canción? Sí. A ver, ahora que la escuchas, te vas a dar cuenta si la conoces. Los pollitos dicen pío pío pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Podés cantar si querés en karaoke. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas se están quietecitos y hasta el otro día duermen. Muy bien, hemos cantado otra canción en pequeño karaoke. Por ahí le guste otra, no estaba muy copada con esta de los pollitos, me parece. Habíamos estado hablando, no, lo que pasa es que le cuesta seguir el ritmo porque ella la canta sola. Claro, claro. Con más ánimo, incluso baila mientras canta y ahora con enchufada los cables no puede, ¿no es cierto, Maxi? Sí. Habíamos estado hablando del sur y los trineos, ¿te acordás, Máxima? Sí, pero en el sur hace mucho frío, como los trineos no tienen techo y hay nieve, no te podés proteger sin techo. Hace frío como yendo en moto. ¿Y los trineos tienen motor? No, bueno, sí. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Pues está bien lo que dijo, andan bien. ¿Y los trineos los llevan los renos? Sí. ¿Y andan por la nieve o vuelan? ¡Vuelan, papi! ¡Qué peligro! ¿Y pueden chocar? No, pa. ¿Y el Papá Noel cuando va en el trineo tiene que andar con casco? No, sí tiene un gorro. Ah, anda con un gorro. ¿Los de las motos usan casco? Sí, está confundido, papi. Me estoy confundiendo con una moto que vi. A mí me gustaría una moto roja, ¿y a vos? Oh, a mí un auto rosa con un moño, para regalarle a mi mamá. ¿Un auto rosa con un moño? ¡Qué interesante! Vamos a escuchar el resto de esta canción. ¿Qué canción se viene ahora? Escuchamos La Vaca Lechera. Una vaca lechera, no es una vaca. bosques con el rabo tolón, tolón, tolón, tolón. Qué felices viviremos cuando vuelvas a mi lado, con sus quesos, con tus besos, los tres juntos, qué ilusión. Sí, tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada, tolón, tolón, tolón, tolón. ¡Qué linda canción! Con el rabo, tolón, tolón, tolón, tolón. Ariel. Muy bien. Continuamos conversando, Máxima, de nuestro viaje al sur. Y estamos por leer un cuentito. ¿Qué cuentito te gustaría que leamos? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Pulgarcita. Pulgarcita. ¿Pero no era Pulgarcito o es la versión femenina de Pulgarcito? Es Pulgarcita, en realidad no es Pulgarcito porque no tiene pulgarcito. Ah, bueno, vos explícame porque yo no sé mucho de estos cuentos. ¿Quién es Pulgarcita? Te voy a mostrar. Ajá. Esta es Pulgarcita. Esta es la de la tapa del libro. Ajá. Sí. Parece que es una nena que está adentro de una flor. Sí, porque Pulgarcita es chiquita. ¿Es chiquitita? ¿Como vos? No, pa. Yo no vivo dentro de una flor. Vos ya sos una nena grande. ¿Cuántos años tenés? 4. Claro, y ya sos alta. Sí. ¿Te acordás cuánto medís? No. Ah. ¿Sabes qué podemos hacer juntos, Gugu? No. Algo que hace mucho que no hacemos. Nosotros hace mucho aprendimos una canción en inglés. Yo la sé, Welcome Friends. Sí, Welcome Friend. ¿Querés que la cantemos? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque no. ¡Ay, qué lástima! Una vez nos grabamos cantando eso. Bueno, vamos a leer Pulgarcita, ¿sí? Dice así. Vos podés ir comentando lo que quieras mientras yo leo, ¿sabes? Me quiero sacar los auriculares, pa. Bueno, sácatelos. Son nada más que para escuchar la música. Vamos a sacar los auriculares que están molestando un poco. ¿Y qué más querés hacer? Quiero que me leas el libro. Leamos el libro. ¿No querés galletitas, agua? Quiero las polvoritas. ¿Querés unas polvoritas? Muy bien. Si ponemos algo de hip hop, no, es una broma. Bueno, a estos chicos no les va a gustar. Podemos poner algo de hip hop. A ver, acá tenemos a Snoop Dogg con nosotros. Snoop Doggy Dogg. Dale, escuchémoslo un poco. Bueno, a ver, espera que busco algo. Una vaca cualquiera. Estamos escuchando La Vaca Lechera por Máxima. Sí, vamos con La Vaca Lechera. Este es un programa infantil. ¿Estás cantando sola? Ah, no, no quiere cantar para que escuchemos todos, sino es un canto para sí misma, digamos. Claro, le gusta cantar sola. Le gusta cantar sola, y bueno. No es lo mismo si hay muchos escuchando que si no. Vamos a leer el cuento Pulgarcita. Había una vez una mujer que estaba muy triste porque no podía tener hijos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no podía tener hijos? Alguien le habló de una hechicera prodigiosa y fue a verla. ¿Vos sabés, Gugi, que es una hechicera? No. ¿Prodigiosa? No. No. Me parece que usan palabras raras en este cuento, ¿no? Sí. Ya que no existen las hechiceras. No existen las hechiceras. No. Bueno, de todos modos, una hechicera es una bruja. Que tiene poderes mágicos. Bien. Está con la boca llena comiendo sus galletitas, así que hace señas con la cabeza. Deseo tener un hijo, aunque sea tan pequeño como mi dedo pulgar, le dijo la señora a la maga. Esta le dio una semilla para plantar, la regó con amor cada mañana al cabo de un tiempo le salió un brote verde que se convirtió en un precioso capullo rojo como el fuego. ¿Rojo el fuego? No. ¿De qué color es el fuego? Naranja. Naranja. Muy bien. La impaciencia de la mujer no le dejaba apartar la mirada del capullo. Al fin, este se abrió y apareció una bella y diminuta niña. Chiquitita como Máxima. No, yo no soy chiquita. ¿No? Antes eras chiquita. Como un porotito. ¿Cuando estaba en la panza de la mamá? Claro, eras chiquita como un porotito en la panza de la mamá. ¿Hace mucho de eso? Sí, bueno, dice que sí con la cabeza. Depositándola en su mano, la besó suavemente. La llamaría Pulgarcita, pues era igual que un dedo pulgar. Estás viendo dibujitos, por eso te distraes un poco de la charla. Pero está lindo el dibujito ese. ¿De qué se trata? Están corriendo. Salen corriendo. Pulgarcita dormía en una cáscara de nuez y sus sábanas eran pétalos de rosa. Era feliz y se había acostumbrado a su nuevo hogar. Siempre iba por encima de los muebles para no ser pisada. Claro, porque era chiquitita. Si caminaba por el suelo la podían pisar, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí, bueno. Se está chupando el dedo, así que... ¿Estás ocupada comiendo, Max? Sí. Continuando con el cuento. Un buen día la tranquilidad de Pulgarcita se alteró. ¡Oh! Un malvado sapo la vio y le gustó para su hijo. Mira, acá está el malvado sapo verde. Se parece al sapo Pepe. No, pa. ¿No? El sapo Pepe tiene... ¿Qué tiene? Tiene una zapa. ¿Tiene una zapa? Este sapo tiene un moño rojo. No es que tenga zapatilla, es que tiene un sapo que es... Era, que es nena. Ah, la zapa no es la zapatilla, sino un sapo nena. Ah, ahora entiendo. es la hembra, digamos, del sapo. La hembra, claro. Muy bien. No, está bien que nos explique porque si no por ahí interpretamos mal los cuentos. Efectivamente. ¿Te acuerdas cuando un chico se disfrazó de sapo Pepe? Sí. Una vez lo vimos cuando íbamos en el tranvía. ¿Te acordás? Sí, se acuerda. Bueno. ¿Te acuerdas cuando se subió al tren? Se subió al tren. Y una vez vimos el circo de bolsillo. Perdón, había ¿cómo, cosas lindas. ¿Cómo es un circo de bolsillo? ¿Cómo es el circo de bolsillo? Nos pregunta. ¿Te acordás para contarle? No, bueno. Dice, el sapo la vio y le gustó para su hijo, pero era un sapo malvado. Era de la hechicera, se es malvado. ¿El sapo? Había un sapo y un hechizo. Entonces, si es malo, tiene que ser el amigo de la hechicera. Ah, tiene que ser amigo de la hechicera porque los dos son malos. Muy bien. Esperó la caída de la noche y mientras todos dormían, la secuestró. Oh. ¿Vos sabés, Máxima, qué es secuestrar? Seguirla. No. ¿Eh? Seguir. Se la llevo de prepo. Lo agarro y lo llevo. De escondido. Bueno. Entonces lo todos los animales se la vio. Claro. Lo hizo de noche para que no lo vieran. Vamos a ver qué más pasa con Pulgarcita. El hijo del sapo se quedó atónito ante la belleza de Pulgarcita. Acá vemos al hijo del sapo que se le está cayendo la baba de la lengua. ¡No! ¡Mira esto! Tiene una burbujita de baba el sapo hijo. ¡Sí! Bueno. ¡Ah, papá! ¡Qué mosquita tan guapa! Exclamó el sapito. ¡No es una mosca! Le dijo el padre. Creía que era una mosca la Pulgarcita. Qué sapo bruto, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Oh, sí, quiero una esposa, dijo después. Bueno, Pulgarcita espantada lloraba y decía: no, yo no me casaré con él. Sí, te casarás, le contestaba el padre sapo malo. Y así andaban por la orilla del río. Era hechicero. Ah, también era un poco hechicero, ¿no? Muy bien, aprendió la palabra hechicero. Pobre Pulgarcita, decían los peces, porque estaban a la orilla del río. Y estaba... Uy, apareció un grillo. De repente apareció el grillo. Acá dice que es un saltamontes. Hay un grillo en realidad, porque es verde. Sí, yo también le veo cara de grillo. Yo también. En realidad yo no sé qué es un saltamontes. Es un grillo nada más que es otra, es un sinónimo, me parece. Me parece que saltamontes era kung fu antes de... Claro, cruzar. Eso te iba a decir, era kung fu. Es, pero... un estudiante de kung fu un saltamontes. Claro, güey. Un grillo que estudia kung fu, también podemos decir. Pero esto no es un kung fu. Ah, bueno. Es un grillo nada más. Parece que Lali no sabe. Sí, yo por eso necesito que me expliquen. Hay que explicar. Bueno, entonces el grillo este dijo que le iba a ayudar a Pulgarcita. Organizó una fiesta fingiendo que era el matrimonio y dijo que el sapo era un solterón. Vinieron muchos animales de distintos colores. ¿Qué animales solterones ves acá? La orilla de San Antonio no salta. Muy bien, esa es la vaquita de San Antonio. Y esto parece un... Tiene la casita puesta este. ¡Es un caracol, papi! Claro, y esta es Pulgar. Y este con pico... Es feo este bicho. Parece que son bichos feos, realmente, sí. ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¿Seguí leyendo, papi? Bueno, sigamos leyendo. De pronto, el saltamontes grillo este, no se sabe por qué, hizo algo y vino el sapo y le dijo a Pulgarcita: te dejo libre, ya no te quiero como esposa. ¿Qué te parece, Maxi? Bien. Bien, la dejó libre. Una persona no se puede casar con un sapo y besar en la boca. Claro. ¿Cómo se va a besar en la boca con un sapo? ¡Qué feo! ¿Los que se casan se besan en la boca? Sí. Si no se casan, no. No, quedaría feo. Bueno, entonces Pulgarcita empezó a regresar una vez que la dejaron libre, pero por lo que vemos acá llegó al sur, donde hay mucha nieve. ¿Sí? Y por lo que se ve, no tiene esquíes ni renos. Bueno, esta porque es una princesa. Es una princesa y estaba vestida con seda fina y le está dando frío. Me parece que tiene el pelo rojo. Rosa. Rosa. Y justo cuando tenía mucho frío se encontró con una casita de madera de la señora rata. ¿Y la señora rata? ¿Te acuerdas cuando había una rata en la casa del abuelo Omar dando vueltas y ustedes la mataron? ¡Ay! ¡Cazamos una rata! Sí. ¿Eso fue el martes pasado? Sí. Hoy vamos a ir a cenar de nuevo con el abuelo. Bueno. Muy bien. ¿Y qué vamos a comer? No sé. Yo pedí que hicieran asado. ¿Y yo? Pedí que hagan asado con papas fritas. Eso, asado con papas fritas. ¿Y qué más? Carnecita. Carnecita. ¿Y qué vamos a tomar? A mí me gusta más la Seven. Una Seven, muy bien. Sí, bueno, no me pueden invitar que acá no hay nada. Digo, no tengo Seven, no tengo asado, no tengo ninguna de esas cosas. Che, esta radio está en seco, qué lástima. Qué pena, che. Bueno, mientras Pulgarcita se hace amiga de la rata que le dio albergue en su casa, vamos a escuchar, ¿qué te parece, Máxima, la canción del elefante? ¿Vos la sabés? Su mamita, la mamá le dice, Pórtate bien, trombita. Si no te voy a hacer chachas en la colita. Muy bien. A capela. Nos falta una grabación con aplausos para el gran final. Sí, ¿no? Estoy ¿cierto? Buscando, pero no encuentro. Ya vamos a encontrar los aplausos para pasar, Máxima. Pongamos música mientras sigo buscando. Dale, pongamos otra que también habla de elefantes y también conoces. Acá tengo un aplauso. Uy, encontró aplauso. Un aplauso, aplauso medio raro. Para Máxima. Ah, pero la está escuchando Máxima la canción. Me parece que no cantan en esta canción, Max. Esta es la versión instrumental. Ahí empezó. Esta no, la conozco, por eso no me sale bien la letra. Ah, va contando. En inglés. Oh, disculpame. Perdón. A ver cómo contás en inglés. Bueno, dejemos el disco que cante y después seguimos conversando. 5, 6, 7, 8, 10. Oh, espectacular. Contó hasta 10 en inglés. Buenísimo. Qué maravilla. Bueno, pasado mañana vamos a hacer un programa en inglés, Máxima. Así que si querés podés venir y conversás en inglés con nosotros. ¿Sabes cantar la canción? Nah, pero siempre estoy tímida con la canción. Te pones tímida con la canción en inglés. Pero con las otras no, a las otras sí las cantás. Sí. ¿Cuál querés que cantemos ahora? Me parece que me gusta la de Manuelita. Pero la tienen acá en la compu. No, no está en la compu, la tenemos que cantar solos. Pero me gusta cantar la canción de la compu. Ay, vamos a ver si la encontramos. Mientras tanto, terminamos de leer el cuento de Pulgarcita. Pulgarcita había sido... ¿Hay un policía? Ah, un perro policía. Claro. Ahí está, porque estamos viendo televisión, aclaremos, ¿no? Simultáneamente. Esto vendría a ser televisión para no videntes. Como claro. Explicando lo que vemos en pantalla. Está bueno eso, televisión para no videntes, efectivamente. Va explicada. ¿Hay un mono malo? ¿Hay un mono malo? Sí, este. ¿Qué está haciendo? Mira, pa. Ah, pero si yo miro, la gente que escucha la radio no se va a enterar, Máxima. Tenemos que contarles. Pero está haciendo algo que está mal. Lo pusieron en una cárcel porque la atrapó a las nenas. Este programa se puede escuchar desde Italia, Máxima. No sabía. Claro, desde todo el mundo. El que se enchufa a la computadora lo escucha. Nosotros tenemos conocidos en Italia. No sabía. ¿Sabías? Ah, bueno. Terminemos de leer Pulgarcita. Pulgarcita se encontró con una golondrina. Y la golondrina la reconoció y la llevó de vuelta a su casa, donde se encontró con un hermoso príncipe que era chiquitito igual que ella. ¿Y sabes cómo se llamaba? Pulgarcito. Sí, Pulgarcito, muy bien. Y colorín colorado, ¿desde cuándo se ha acabado? Perfecto. Ahora vamos a escuchar una canción semi-infantil que alguna vez fue famosa. ¿Qué pasa? ¡Yuya! ¿Estás viendo la señorita Super Sumo? ¿Quién es ella? Yo no la conozco. ¿Tres señoritas Super Sumo? ¿Por qué es malo? Por eso se metieron en la charca mágica, una sola. Ajá. Y después todas querían ser como ellas. Y después, como tenía muy pocas rayas, se fue a una agua que no era la charca mágica. ¿La charca mágica? Era la charca mágica que donde estaban las manchas. Así que empezaron a salir de a una y fueron todas así. Ajá. ¿Y cómo termina esta peli? Uy, nos va a contar el final. Bueno, no importa, si son divertidas igual. Es re larga. Ah, bueno, pero... ¿Es re larga? Sí. Pero... ¿Y cómo se llamaba la cebra? Kumba. La más chiquita, Kumba. Ah, Kumba. ¿Y la película se llama Kumba también? Sí. Ajá. ¿Y la cebra era blanca o era negra? Era con rayas negras, pero tenía muy pocas. Ah, tenía pocas rayas negras. Sí. ¿Es una película que vos recomendarías a nuestra audiencia? No, la vi en el cine. Ah, bueno. Ah. Ah, es para ir al cine. A mí la que me gusta es... lluvia de hamburguesas. Pero mi favorita es la de Kumba. La de Kumba. Y también me gusta una película de Mafalda. ¿Vos la conoces a Mafalda? Sí. ¿Qué es Mafalda? Una señorita que no habla. Ah, no habla. Es un personaje mudo. Pero hace chistes, ¿vos los entendés a los chistes? No. No. Ajá. Porque muy interesante. No sé leer, solamente los pinto. Ah, vos los pintas. Claro, porque yo le regalé unos libros de Mafalda y ella los está pintando. Bien. Muy bien, Guy. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar una última canción que es muy linda. Damos por terminado nuestro primer programa infantil antes que nos cansemos. Y nos vamos muy contentos a casa a cenar con el abuelo. ¿Querés? Pero papi, cuando terminen las canciones, ¿podemos quedar un ratito más? Me parece que no tiene ganas de irse. Tiene ganas de quedarse un rato más. Bueno, si se quiere quedar un ratito más, hacemos una parte de ponele, si tenés ganas. Hacemos una parte de ponele. Me parece que vos querés quedarte a mirar dibujito. ¡No! ¡No es eso! Bueno, dale, nos quedamos un ratito más. Pero después nos tenemos que ir a cenar, Gubi. Sí. Porque se va a hacer muy tarde. Y nos despedimos escuchando El Reino del Revés. Hasta la próxima. Chau, chau, chau. Salude a los niños que nos chau, escuchan. Chicos. Pa, ya me cago. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela.